Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera, y estoy acá muy pero muy bien acompañada. Le doy la bienvenida a Yael Blanca, mi compañera de REC. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas primarias, en escuelas medias, y venimos acá al estudio de radiográfica a hacer radio de verdad. Vamos a saludar también a Mariano Molina, que está de visita, hacía tiempo que no lo veíamos, que antes compartíamos acá el espacio de radiográfica, y Julián en la operación técnica, que nos está sacando al aire. ¿Cómo les va? Bien. Qué nervios. Bienvenidas y bienvenidos. La Escuela 13 del Distrito 4, una escuela cerquita acá del barrio de La Boca, República de Chile, que ya vinieron. ¿Todos los que están acá ya estuvieron en el estudio de la radio? Sí. O sea que están recancheros ya. Y por segunda vez, porque ya vinieron desde cuarto grado. Claro, ya están súper acostumbradas y acostumbrados. O alguna está nerviosa o alguno está nervioso. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Bueno, les hago una propuesta. Arranquemos por lo que acaban de compartir ahí en la escuela. Día del Maestro, ¿no? Hay escuelas que lo van a festejar el martes, algunas escuelas lo están festejando ahora o fue el día de hoy, el Día del Maestro. ¿Cómo estuvo en la escuela de ustedes? ¿Qué bien. Onda? ¿Qué hicieron? Hubo un acto. Más cerquita del micrófono. Hubo un acto y todos los maestros empezaron a bailar, los chicos de sexto con otros grados empezaron a cantar y quedó súper lindo todo. Mirá vos, todos los maestros, Mara, la seño, ¿cómo estás, Mara? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que la propuesta de este año era homenajear a los maestros a través del arte y bueno, propusimos, hará 2 meses atrás más o menos, quienes querían homenajear a sus maestros y bueno, fue una sorpresa porque tenemos muchos artistas. Mirá. Y se formó una bandita, así que se armó un coro con un acústico, con percusión, por un lado. Por otro lado tenemos bailarines, contamos con el campeón argentino de Poppins, que es un estilo de hip hop y robótica en el baile. Wow. ¿Ustedes conocían antes ese estilo? No. No, más o menos, no sé. Rarísimo, ¿no? Sí. Así que también se armó un acorio con 2 grados y Tomás. Después Tomás nos homenajeó con un tema. Y bueno, las coach, digamos que lo guía Tomás, también hizo una propuesta para que los maestros bailáramos. Mirá. Así que bueno, estuvo divertida, ¿no? ¿Qué onda? Sí. ¿La habían visto bailar a la seño antes? No. Terrible, qué papelón, seño. ¿Se reían ustedes? Sí, más o menos. Bueno, voy a ensayar un poco más para el próximo año. Bien, y así que este chico hace, ¿cómo se llama eso? Poppins. Poppins, mirá vos, y hay un campeón nacional. Sí. ¿Y saben dónde se compite o algo más sobre eso o no? No. Qué raro, Poppins. Me acabo de enterar, ¿eh? Una novedad. Sí, te cuento que, digo, por ahí yo también me desayuné un poco del estilo, pero nada, hacen campeonatos nacionales en el Rex, en el Ópera, no es que es un arte. Mira. Suburbano. Es una categoría de baile internacional. Digo, lo que pasa es que no todos somos bailarines. Claro. Y a veces. Seguramente todos hemos visto en la televisión o en alguna fiesta que nos invitaron algunos entretenimientos que bailan tipo robótica, lo que nunca solemos tener acceso es a ese tipo de bailarín. Así que para nosotros fue una alegría. Y estaba ahí en la escuela. Interesante. Y aparte estuvieron festejando porque seguía el festejo, ¿no? Sí. Porque se juntaba sí. un poco con el Día del Niño que había quedado ahí pendiente. Sí. O sea que hoy fue recreo en la escuela todo el más día. Más o menos, sí. Porque cuando se festeja es un poco como el recreo, ¿no? Para pasarla bien, para compartir. ¿Cómo se portan los chicos cuando hay así tiempo libre? ¿Se portan bien? ¿Se portan mal? Más o menos. Más o menos. Hay que bancarse, estar con posibilidades de hacer cosas entre todos, ¿no? A veces a algunos les cuesta más, a otros menos, ¿no? Sí. Bueno, es un lindo día entonces, un día de festejo. Feliz día a todos los docentes, los maestros y las maestras que están escuchando REC. Está bueno homenajearnos, disfrutar, compartir. Es muy importante lo que hacemos los maestros en las escuelas. Está buenísimo después de que nos dan duro, cada tanto que nos festejen un poco, ¿no? Sí, nosotros el objetivo del acto fue mostrar el paso del tiempo en el perfil del maestro, ¿no? Y también cómo el cambio de la cultura, ese maestro que se para con tecnologías a trabajar en el aula, también pertenece a ese cambio dogmático de la cultura, donde la tecnología atravesó todo, desde la danza hasta un instrumental, hasta una manera de expresar la escenografía. También estaba hecha, era una gran ciudad hecha toda en reciclaje, así que, bueno, era un poco mostrar a la comunidad y una devolución para los chicos y para nosotros mismos de cómo cambió ese modelo del maestro normal del 1800, ¿no? El maestro normal, y también imagino, ¿no?, a nivel de toda la Argentina, las diferentes maneras de ser maestro, cómo se es maestro en cada uno de los rincones. Yo pensaba, hay maestros que... En el Tigre hay maestros de escuelas que están en la isla y que los chicos y las chicas llegan en bote. Hay chicos que a la Boca cruzan de Isla Maciel en bote, recién hablábamos sobre eso. Hay maestros que laburan o están trabajando todo el tiempo en escuelas para chicos que por ahí tienen alguna dificultad y no pueden estar en la escuela. ¿Vieron que hay maestros para cuando estás enfermo un tiempito? Sí. Hay muchas maneras distintas. Los maestros, imagínense los maestros de Jujuy en la montaña, alto, que los chicos viven en comunidades y caminan un montón para llegar hasta la escuela. Muchas maneras de ser maestros y maestras, y está bueno pensar y hacer un homenaje a esa tarea que hace esto, que a la que casi todos los chicos en la Argentina van a la escuela. Es el lugar por el que pasamos casi todas las personas. Por supuesto que hay quien todavía no ha podido acceder a ese derecho, pero es el lugar por el que casi todas las personas pasamos, ¿saben? Sí, yo tengo para contar esto y me gustaría darle la palabra a ellos. Vos ahora que decís lo de maestra hospitalaria, entre todas las especializaciones que hacemos todos los docentes a lo largo de la carrera, ¿no?, para actualizarnos, en un momento hice la capacitación en el Garrahan de maestra hospitalaria. Y cuando nos toca trabajar con el área de quemados, se acerca la jefa del área y lo primero que dijo fue: les agradezco porque todos los profesionales y todas las personas de un país pasamos siempre por una escuela primaria. Claro, claro. Digo, no hay persona que no vaya a la escuela. Así que, bueno, humildemente esperamos cumplir con honor esa profesión, ¿no? Esa tarea, sí. Quien quiera espiar un poquito lo que hacemos cada viernes acá en Estudio de la Radio Gráfica con los chicos y las chicas puede entrar en www.programarec.com.ar. Les propongo que pongamos un poquito de música que ustedes trajeron, bailamos un poquito porque es viernes, arranca el fin de semana y después seguimos charlando, ¿está bien? Sí. Dale, vamos con un poquito de música. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sí o sí. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Me opama nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira. más nadie. Pa mí o pa más nadie. Pa mí o pa más nadie. Pa mí o pa más nadie. Estábamos bailando con Shakira arriba de la mesa del estudio de la radiográfica. Mentira, ¿no? Cualquier cosa que le digamos a la audiencia, como no nos ve, los podemos convencer. Les podemos decir que estuvimos todos acá arriba y bailando y yo qué sé, y se la creen. Ah. Bueno, yo sigo en el estudio con Lucía, Laila, Florencia, Cristian, Barbie y Lautaro. Son representantes de séptimo grado de la Escuela República de Chile, una escuela de acá del barrio de La Boca. Y ahora nos vamos a meter un poquito en los contenidos, que hacen un montón de cosas y en características particulares que tiene la escuela de ustedes. A mí me dijeron que la escuela de ustedes es una escuela ciclada y yo no sé lo que quiere decir. ¿Quién me ayuda un poco a explicar sobre de qué hablamos? ¿Qué es una escuela ciclada? Es una escuela que tiene separado por aulas todas, ajá, las materias. Ah, mira. Un aula, por ejemplo, ciencias naturales, otra por ciencias sociales, otra por matemática y otra por inglés. Lengua. Claro. Lengua. Ok, entonces, a ver, déjame que me imagine. Cada aula es una especie de laboratorio vinculado a esa materia. Sí, claro. Cada materia tiene su grado. Bien, bien. Entonces, pero entonces está ambientada en relación a esa materia el aula. Sí. Ah, sí. Eso es muy interesante. Ustedes saben que todas las escuelas no son así. Me parece que está bueno eso. Sí. Y ustedes se van trasladando de sala en sala según la materia. Sí, sí. ¿Y eso es un lío bárbaro o funciona? Funciona. Y no se olvidan las cosas en una aula, otra. No. Se acostumbran. Claro. Bien. ¿Y cuántos grados hacen eso? ¿Desde qué grado se hace? Desde cuartos. En quinto. Ah, en quinto. En quinto. En quinto, por un día iban a otra aula, al otro iban a otra aula y así. Bien, se va como de a poco, porque claro, ahora ustedes se hacen los que la tienen re clara, pero acostumbrarse a eso debe tener su complejidad. Sí. Entrar, sí. Salir, el desorden, que sea lo más rápido posible. Interesante. Está bueno porque cambias de aire también, un poco de lugar. Viste que te aburre estar todo el día en el aula, ¿no? Sí. Sí, sí, a la cuarta hora ya no querés más estar adentro. Está. Sí. Bien. Y entonces, a ver, cuéntenme más. Los talleres que son prácticas de lenguaje, me dijeron. Matemáticas. Sí. Naturales. Y lengua. Bien. Y sociales. Sociales. Por favor, la señora Mara acá está poniendo nota, ¿eh? Yo les aviso que se va a pudrir todo. Bueno, y cuéntenme alguna de las experiencias, proyectos, alguna de las cosas que desarrollaron en alguno de estos talleres, laboratorio de las asignaturas. Compártanme un poco, Cristian, dale. Naturales, estamos viendo las mezclas, vimos las mezclas. Ah, mira. Te hago una pregunta, sí. ¿Que la vieron? Quiero decir que efectivamente las mezclaron. Sí. Ah, bien, eso es un laboratorio-taller. Sí, la verdad que felicitamos a la señorita Marilyn porque tiene un laboratorio dentro del aula. Bien. Es fantástico. Manejan todo lo que es instrumentos de laboratorio. Es muy completo y ella es muy exquisita también trabajando. Bien, así que efectivamente hicieron las mezclas, Cristian, sí, me decías. ¿Me contás alguna? ¿O cuáles son los instrumentos con los que se hace eso? ¿Cómo se trabaja, sí, en un laboratorio? Y está el tubo de ensayo. Tubo de ensayo, sí. El matraz. ¿Qué es eso? Es la esferita donde se pone el líquido. Mira. Se hace. La pipeta graduada. Ah, la pipeta graduada, sí. ¿Qué más? La gradilla. ¿Qué es la gradilla? El microscopio. Yo sé de naturales, una barbaridad. Microscopio, bien. Todos esos instrumentos están para que cada uno pueda usarlos, sí, al alcance. ¿No? Muy bien. Bueno, y contame cómo se hizo el experimento este de la mezcla. Hicimos el slime. Un slime. No sé de lo que me estás hablando. Ayúdame. Es como Ayúdame. Una masa que, ¿sí?, se puede estirar fácilmente. Sí. Ajá. Le hicimos con bórax, agua. Y carbohidratos. No, agua. Y plasticola. Es. Sí. Una masa para hacer cosas, para jugar. Sí. Ah, sí, que se puede fabricar en el laboratorio. Sí, el bórax lo disolvimos en el agua. Y ahí lo mezclamos. Sí. Y con la después en otro tupper o recipiente o no sé, pusimos la plasticola. Sí. Le pusimos colorante. Ah, porque pueden hacer varias. Sí, de distintos colores. Mira qué interesante. Y había que como batirlo para que sea le llegue al punto. Mientras lo batías, otro ponía el agua y mezclabas. Bien, todo a la vez tiene que ser. Sí. Bien, ¿y cómo funciona la convivencia en el laboratorio? Porque muchas de las cosas que me están contando son frágiles. Sí. Hay que usarlas con precaución. Precaución. ¿Y funciona? ¿Vos cómo la ves? ¿Tus compañeros, tus compañeras se ponen en situación, laboratorio de ciencias? Sí. Es que el entorno ayuda, los entornos te ponen en situación. Acá no, en el estudio de la radio nos pasa, o sea, hay chicos que por ahí en el aula están distraídos o no se animan, y estar en el estudio tiene otro clima, no es lo mismo, no se reemplaza el estudio de la radio, aunque uno haga como que hace radio. Esto es hacer radio de verdad, bueno, lo que ustedes cuentan es hacer ciencia de verdad, y sí, lo que lees en un libro no es lo mismo que hacerlo. Mira qué interesante, me gusta la idea, ¿eh? Bien, ¿qué otro, algún otro proyecto que tengan así fresquito de otra materia? Muchos gestos, no se ponen de acuerdo. Sí. ¿Cuál podemos contar? De inglés estábamos grabando una coreografía. Aprendiendo de la canción Aprendiendo la letra. Sorry, de Justin Bieber, y la estamos practicando. ¿Y están aprendiendo toda la letra? Ya la grabamos. Ya hicimos el videoclip, pero hay que hacerlo otra vez. Hay que corregirle cosas y... Sí. Bien. Y aprenden que la letra, la fonética, a cantarla y también qué quiere decir. Y claro, la traducción. Sí. ¿Y qué dice más o menos? Yo no tengo idea qué dice Justin Bieber. La canción trata de pedir perdón, algo así. Sí. Bien, por cómo canta. Claro. Sí. No, fue un chiste. Bueno, bien. Interesante entonces esta modalidad de tener proyectos. Y después, bueno, en sociales. ¿Nos metemos un poquito en sociales? ¿En qué? A ver, ¿qué me habían...? ¿Qué puede ser? El tema del vino, estamos practicando de distintas empresas de vino, Chile, de Argentina, cosas así. Bien, están viendo el circuito productivo del vino. Sí, es una de las exportaciones más importantes que tenemos como país. Tenemos un lugar importante en el mundo. Son ricos los vinos argentinos. Y hay regiones donde se da mejor, ¿no? En Mendoza. Mendoza, un lugar a full. ¿Y qué más? ¿Qué otro lugar? No es solo Mendoza. Lo que pasa es que estamos en el área de la investigación recién. Ah, bueno. Entonces yo les digo que se fijen en Cafayate. Claro. Bueno, están viendo eso. El tema es que nosotros tenemos ahora en poquitos días el centenario de la escuela, que es República de Chile, y la idea es armar una muestra de la producción de vinos en Chile y Argentina. Que compartimos, hay algo de la región, tanto en Chile como en Argentina, porque la verdad que los países terminan siendo una arbitrariedad. La región... tiene las cualidades necesarias para que se dé bien la producción de vino. Y sí, son muy famosos los dos vinos. De hecho, compiten en el mundo los vinos argentinos con los chilenos. Nosotros vamos a hacerlo más fraternal, entonces. Sí, igual este año la Argentina viene como top. Le vamos top. Ganando. Ningún fraternal, me dice. Vamos a competir. No. Muy bien Chile, pero bueno, a veces nos sale un poco mejor. Bien, entonces van a hacer una muestra con los distintos vinos. Hay distintos tipos de vinos. Sí. ¿Y de qué depende? ¿Saben un poco? ¿Alguien sabe de qué dependen los distintos tipos de vinos? Es re difícil eso, ¿no? De la madera, de cómo estacionan, del tipo de uva, de si hace más o menos calor. Bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver con la industria del vino. Y después todo el diseño de las botellitas. 100 años de la República de Chile. Yo me acuerdo que la otra vez que vinieron anunciaban que estaban con los preparativos. Todo el año estuvieron haciendo preparativos. Sí, igual cuéntame lo que pasó en las vacaciones de invierno. ¿Qué pasó en las vacaciones de invierno? Ah, que hubo un auto. Vino la presidenta de Chile. Sí. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, qué importante eso. También vino Larreta y la hija de una cantenta. Ay, la hija de Violeta Parra, me encanta. ¿Y qué? ¿Alguno la vio la presidenta? Sí. ¿Qué onda que venga una presidenta yo a tu escuela? ¿Y cómo es una presidenta así cerca? Un premio, bueno, no sé. Estuvo re muy formal, muy claro. Presidenta, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Yo quedé, mi abuela me miraba todo el tiempo y yo quedé como, no me mires. Y era como, no es cualquier tipo de presidente a los demás, es como mejor, buena persona. Ah, mira. Una persona que no parece presidente. Es de las pocas mujeres que son presidentas, vieron claro. Que son muy poquitas y fueron muy poquitas en la historia, así que ya eso la hace especial. ¿Y es amable, vos decís? ¿Sí es amable? Sí. Y está vestida de presidenta, ¿qué onda? Nunca vi una presidenta tan cerca yo. Se viste formal. Formal, sí, claro. Son formales. Claro, vestimenta de presidenta, ¿no? Sí. ¿Quién más estuvo ahí ese día en el acto? Yo. ¿Fueron las familias? ¿El acto cómo fue también? ¿Muy formal? Sí, más o menos. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Cuéntenme un poco. ¿Qué ibas a decir? Sí. Que fueron los bomberos también. Ah, claro, porque supongo que habrá ido parte de la comunidad de La Boca y los bomberos son parte de la historia de este barrio también. Y vos la entregaste como algo en homenaje. Algo de la escuela, sí. Y ella dijo algo sobre es la Escuela República de Chile, es importante. ¿Qué dijo? ¿Vieron cómo habla el tonito que tiene? Y con la señora no Mara, tono, ¿no? Con la señora Mara hicimos un telar. En realidad lo que hicieron fue un fragmento de un cuadro Violeta Parra. Ah, qué lindo. Imitando la técnica de Violeta Parra de bordado sobre arpillera. Hay un cuadro muy famoso de Violeta Parra que se llama El Árbol de la Vida. Hermoso. Y ellos hicieron ese cuadro. Sí, además, con mucho honor porque se lo regalaron a la hija de Violeta Parra y según lo que manifestó ella va a ser expuesto en el Museo de Violeta Parra en Chile. ¡Ah! ¡Caramba! ¡Qué emoción! Sí, porque espectacular el trabajo que hicieron las chicas. Una fue Laila, Luján y Lara, claro, que hoy no están y trabajaron por horas, así minuciosamente, así de... ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Debe haber fotos en el blog de la escuela de eso? Sí. Ah, así podemos espiar entonces el blog de la Escuela República de Chile para ver eso que es tan hermoso. Bueno, así que el centenario. Muchas cosas van pasando en esto de cumplir 100 años. ¿Se imaginan? Habíamos charlado la otra vez esto. ¿Qué significaba cumplir 100 años, no? ¿Cuántos años tienen ustedes? 12. 13, ponen, entre 12 y 13. Sí. O sea que... ¿sí? ¿Pensaron, se imaginaron concretamente qué significa 100 para atrás? Ay, perdón, estoy viendo el cuadro que me muestra la seño, una hermosura. Entren al blog de la escuela para ver el bordado sobre arpillera, la técnica de Violeta Parra, preciosísimo, precioso, hermoso. Cuéntenme, ¿qué, se sentaron a imaginarse qué son 100 años? ¿Cómo era, por ejemplo, Lautaro? ¿Cómo sería un Lautaro de hace 100 años que entró a esa escuela? ¿Pensaron en eso? ¿Cómo no, sería? No. ¿A qué se dedicaría Lautaro? ¿Cómo sería su corte? ¿Tendría este corte de pelo? No. Y aquel menos. O sea, acá hay un chico que tiene la cabeza azul. Imagínense hace 100 años. Por favor. ¿Y las chicas? ¿Cómo serían las chicas de hace 100 años que ingresaron por primera vez a inaugurar la Escuela República de Chile? ¿Pensaste, Laila, cómo sería Laila hace 100 años? ¿Qué ropa llevaría? Sería con un vestidito largo. Probablemente. Como la época de antes. Sí, probablemente. ¿Vos te imaginaste cómo serías vos? Imaginate una como vos, o sea, una chica de séptimo grado de la escuela hace 100 años. ¿Cómo sería? Con una remera. ¿Remera? ¿Llevarías ¿Vos llevas mochila? Sí. ¿Llevaría mochila? No. ¿Hace 100 años? ¿Qué llevaría? Decían que llevaban los libros, no sé qué tipo de material, pero los enganchaban en algo y se los llevaban hacia la espalda. Claro, con correa. La correa, una correa de cuero, ¿no? O elástico. Sí, eran correas de cuero y como que se apilaban los libros y se ataban en los extremos. Claro, libros aburridísimos, ni te digo. Si ustedes abren uno de esos libros ahora... Yo, por ejemplo, no sé qué hubiera hecho, que tengo tantos rulos. Claro, que eran impecables las maestras. Sí. Justamente hoy hablábamos eso, el perfil del maestro impecable. No sé qué hubiese hecho. ¿Y hace 100 años usaban el moño azul? No. Probablemente sí. ¿Sabían? Sí. Me mira con cara, no te imaginas, pero mira, sí, a partir de mañana vamos a restablecer, viste que les gusta restablecer reglas locas así. Laila, mañana tenés un moño azul grandote acá, obligatorio, de primero a séptimo. Ella, ¿cómo la ves? El azul. Él, sí, vos podés hacer. ¿Cómo te imaginas con el delantal blanco y el moño azul? Raro, ¿no? Sí. Creo que se usa en Uruguay el moño azul, si no me equivoco. Todavía es parte del uniforme, sí. Bueno, pensando 100 años, es muy difícil cuando uno festeja los 100 años en la escuela, te dicen el centenario y uno dice, sí, se festeja, ajá, pero pocas veces uno se pone a pensar, 100 años es mucho tiempo. En la Argentina como país en 100 años pasaron muchas cosas, cosas maravillosas y cosas terribles, muchos cambios de cultura, muchos cambios de moda, de música, en las relaciones sociales y en el barrio hubo muchos cambios. ¿Serán los mismos habitantes los que estaban antes, hace 100 años, que los que están ahora? No. Llegó gente nueva que antes no estaba. ¿Se trabajaba de lo mismo los que estaban hace 100 años que los que están ahora? No. Hubo cambios. ¿Hace 100 años cómo serían los trabajos, el barrio? En el acto, ¿sí?, estuvimos viendo los tipos de maestras que habían antes y los que habían ahora. Antes mostraban a un compañero nuestro, Alexander,

Comunicaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Hago Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Hago Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Defendamos el cine nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras, se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura hablan de nosotros. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos, esto es Hora Libre en el Barrio y estamos evocando. Es el tiempo de pensar esto del centenario, recordar. Y en la historia de 100 años de la Escuela República de Chile hay un pedacito que son ustedes. Séptimo grado, que está terminando. Sí. ¿Cuántos de ustedes arrancaron hace mucho, mucho tiempo en la escuela? Yo. A ver, ¿cuándo empezaste? De jardín que estoy. Desde jardín. Es un montón de tiempo, ¿no? 9 años. 9 años. Es mucho tiempo. Es casi la vida entera, ¿no? Porque el otro, ¿no? ¿Te acordás de antes del jardín? ¿Algo? No. No, es desde que uno tiene recuerdos está en la escuela. ¿Vos? Yo también desde jardín. Desde jardín. ¿En qué sala entraste? En salita de 4. Salita de 4. Mucho tiempo pasó. ¿Vos cuándo te incorporaste? En primer grado. Primer grado, desde primer grado, Lautaro. ¿Te acordás algo de primer grado? ¿Nada? ¿Nada? ¿Pero estabas con ella? Sí. ¿Y ella era así como es ahora, Laila? No. ¿No? ¿Que se rió? ¿Cómo era Laila? No me acuerdo. Escúchame, ¿qué peinado se hacía Laila en primero? Las colitas. Se hacía las colitas. Bien, bien. ¿Quién más? ¿Vos desde cuándo estás? Desde primer grado. Desde primer grado está Barbie. ¿Cómo era Barbie en primer grado? No sé, no me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Qué onda que no se acuerdan? ¿Vos te acordás, Laila, cómo era Barbie en primer grado? Barbie era... ¿Estás pensando? Tenía el pelo muy largo porque sí. Ella decía que nunca se lo iba a cortar y se terminó cortando. Sí. ¿Vieron cuando uno dice nunca? Era peticita. Nunca, en mucho tiempo, nunca. Y se dejaba el pelo suelto. Se dejaba el pelo suelto. Bien. ¿Vos, Barbie, te acordás de Lautaro en séptimo grado, en primer grado? ¿Cómo era Lautaro? ¿Peticito o alto? Petizo. Y ahora es alto, ¿no? Sí. Se pegó. ¿Cuándo pegó el estirón? ¿Se acuerdan cuándo pegó el estirón Lautaro? En cuarto ya. ¿En cuarto se hizo así gigante? Sí. Ah, mira. Bien. Cristian, ¿desde cuándo estás en la escuela? Desde quinto. Desde quinto. Cuando vos llegaste, el grupo ya estaba armado. ¿Cómo es llegar a una escuela donde el grupo está armado? ¿Difícil? Sí. ¿Te miraron raro el primero? Sí. Sí. Es el momento para decirlo. Sí, es re difícil ser el nuevo. Es difícil ser el nuevo. ¿Y sí. ¿Cuándo fue como relajándose eso y dejaste de sentir que eras el nuevo? En sexto. En sexto. Un año te llevó, hay que remar, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Un año remando estuvo el nuevo para dejar de ser el nuevo? Llegaste y te sentaste adelante. ¿Te acordás ese primer día? Sí. ¿Te acordás todo? Lo tengo grabado y tengo los reclamos para hacerle a cada uno. A ver, contame dónde te sentaste. Me senté en la fila del medio y adelante de todo. En la fila del medio y adelante de todo. Bien, mejor para ni ver las caras de los demás que queden atrás. ¿Y sentías así el cuchicheo por ahí? ¿Quién es este? ¿Y este? No. ¿Dónde vino? No. Bien. Bueno, y la cosa fue funcionando. Sí. ¿Te fuiste adaptando? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es difícil ser el nuevo. A toda la gente le pasa llegar a un lugar y ser el nuevo, sobre todo cuando el grupo ya está armado. Porque en el jardín o en primer grado la sensación es que casi todos son nuevos. Eso es distinto que ser el único nuevo. Ser el único nuevo es más difícil. ¿Cuándo llegaste, Lu? Yo llegué en segundo grado. Segundo grado. ¿Vos te acordás algo de ese momento o no? No mucho. No, no mucho. ¿Alguien se acuerda cuando entró la compañera? Sí. ¿Vos te acordás, Laila? Sí. ¿Qué te acordás? Este se ríe. Cada vez que se acuerda de alguno de hace tiempo le da risa. ¿Qué te acordás, Laila? Nada, hacía broma, no, lo único que hacía bromas todo el tiempo. Mirá, bien. Bien, bueno, mucho tiempo es la primaria y vamos a pensar recuerdos, compartamos en esto de pensar en que séptimo grado se termina la primaria, se termina una etapa, un ciclo. ¿Están contentos con que terminan? No. Sí. Más. ¿Sí? Más ¿no? o menos. Más o menos. Es sí. que para mí que es la mezcla explosiva ahí de sensaciones, entre que querés terminar porque te sentís grande, que vas a extrañar a tus amigos porque terminas la primaria, que te da miedo porque sos el más grande de la primaria y vas a ser el más chiquito de la escuela secundaria, toda esa mezcla, ¿no? Sí, un poco de todo. ¿Qué cosa? Más o menos un poco de todo eso. Bueno, bien, arranquemos con buenos momentos de la primaria. Si les tuvieran que decir, bueno, me llevo este momento. ¿Vieron que uno se lleva más momentos que contenidos? No sé, uno... A ver, dale. Nos fuimos a Luján en cuarto. En cuarto fueron a Luján. ¿A qué fueron? Fuimos al Cabildo. Al Cabildo. ¿Pero qué? ¿Hacer qué en ese momento? Nos disfrazamos de... La gente que habían, cómo se vestía la gente de antes y nos como que actuamos. Nos actuaron, sacaron. Armaron un video, me estaban ahí chusmeando. Actuamos así. Sí, porque habíamos así. Leído un libro de las invasiones inglesas donde había pasado ahí. Ah, entonces lo que fue a representar esos momentos de las invasiones. Bien, viajaron todos juntos. ¿Todos se acuerdan en ese momento los que estaban de cuarto? Sí. Bien, fue un buen, entonces ese es un buen momento, coincide, sí. No hay consenso. Sí. Ese es un buen momento compartido. A ver, Barbie, un buen momento tuyo. ¿Qué pasé con los chicos? ¿Qué pasaste en la primaria? Cuando fuimos a los torneos. ¿Qué son los torneos? Contanos. Y la seño elige algunos chicos. ¿Sí? Para ir al... Es como un gimnasio, así un patio gigante que se llama el polideportivo. Varios sí. patios. Sí. Ahí hay equipos y ya... Sí. Claro, bien. Son equipos. ¿Se encuentran distintas escuelas? Sí. Ajá. Y ahí... Hacemos torneos. Es como una tabla, o sea, está el primer lugar, el segundo. Bien, ¿qué deportes estuvieron compitiendo? Handball y básquet. Handball, básquet, fútbol, sí. Y ahora vamos a ir a uno de volei. Bien, ¿a vos eso te gustó? Sí. Bien. Allá, Cristian, de estos tiempos que vos tuviste, un momento que te llevás como, esto la pasé re bien, me re gustó. Y cuando fuimos a... A Tecnópolis. Tecnópolis. ¿Cuándo fueron a Tecnópolis? En quinto. ¿En quinto fueron a Tecnópolis? ¿Estuvo bueno eso? Sí. ¿Qué de Tecnópolis me recomendás de ese tiempo? ¿Estará todavía? Sí. A ver. Los dinosaurios, geniales. Muy bueno. Bien. Y ir todos juntos está bueno, ¿no? Porque por ahí uno podía ir. ¿Te gustó a vos Tecnópolis, Lautaro? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó a vos? Los dinosaurios. Ah, es el hit, los dinosaurios. ¿Todos están de acuerdo con que lo mejor eran los dinosaurios? Sí. Los juegos también estaban buenos. ¿Qué juegos? Había uno que te ponías en una pelota así grande, plástico. Sí, sí. Y tenías que jugar al fútbol. Ese también estaba bueno. Ese también estaba bueno. Virtual. De realidad virtual. Sí, sexto. Que te hacían viajar por una montaña rusa y te asustaba. Había otro. Ay, yo no lo vi ese. Te daban una tablet. Sí, sí. Es verdad. Sí, y había como un dron. Como una pelotita chiquitita. Sí. Que vos a esa pelotita la manejabas con la tablet. Con esa tablet y ahí jugábamos carreras y todo eso. Encima yo iba perdiendo. Sí. Y todos empezaron, no, y yo, gané. Bien, en la realidad virtual parece que podemos cosas que... Claro. Está bueno, tiene su onda. Bien, es bueno, ¿algún otro buen momento? ¿Algún buen ¿Tenés uno en la cabeza que se te viene? Dale, dale, sí, tenés uno, decime. Cuando estábamos en segundo, que nos disfrazamos de bruja. ¿Para qué? A ver, contame un poco. Para un acto. Era un acto y sí. ¿Quiénes se disfrazaban de brujas? Todos menos Lucía. Todos menos. Mira que esta tiene una memoria. Tiene todo guardado la memoria. Bien. Bailamos Thriller de Michael Jackson. Sí, sí. Con la señorita. Bien. Que ya no está. Qué bueno eso. Que ya no está en la escuela. No. Bien. En el transcurso de la primaria, eso, aparecen compañeros y compañeras nuevas, hay seños que se cambian de escuela, pasan un montón de cosas. Y ahora es el tiempo del cierre, con la nostalgia. Todavía queda mucho por hacer. Todavía no aprobaron todos, ¿no, señor? Tienen que seguir estudiando hasta fin de año. Eso es lo que trabajamos diariamente. Porque se creen que están en séptimo y ya están... ¿no? Claro. Sí, no, sí. Hay que estudiar hasta el último día. Bien, o sea, todavía no se relajen. ¿Les queda un viaje pendiente? Sí. Sí. Dos, porque ahora nos vamos a Mendoza en octubre y después el otro es... El viaje de egresados. Ah, bueno, qué año que tienen, ¿eh? Mirá, dos viajes pendientes. A ver, cuénteme el de Mendoza. El de estudios, un viaje de estudios a San Rafael de Mendoza, sí, me habían dicho. Sí. Bien. Astronomía. A mirar el cielo desde el observatorio de Mendoza, ¿es así? Sí. Sí. Qué interesante eso. Bien, eso es en octubre. ¿Y el de egresados cómo sería? Vamos en noviembre. ¿En noviembre? ¿A dónde van? A Carlos Paz. Acércate al micrófono. A Carlos Paz vamos. A Carlos Paz como viaje de cierre de estudios. Mira vos. O sea que este año queda todavía mucho, hasta ni se están imaginando la secundaria entonces, con tanta cosa que están planificando. No. Mira, no, negada hasta Laila, me dice, no, la secundaria no. Hay que empezar a pensar porque en octubre también, aparte de viajar a San Rafael de Mendoza, hay que inscribirse a la secundaria. Sí. ¿Estuvieron pensando en algo de eso? Sí. Ah, ven que algo había pensado, okay. Laila está negada, pero en octubre es el mes que viene, aviso. Y cuando las cosas... Hay una nueva etapa que se abre, lo mejor es ponerlo en palabras, el miedo, las dudas, las preguntas, buscar, preguntar, hablar con gente que te diga qué escuelas existen. Cuanto más información tenés y más hablas, esa sensación del miedo, de lo gigante, de la etapa que se viene, se empieza a relajar un poco, porque uno va tomando decisiones como con más información, más segura. ¿Ustedes saben las escuelas que hay en el barrio, más o menos? Sí. ¿Y ya tienen alguna recomendación, o sea, alguna idea de la que van a ir? Cristian, estás convencido. Yo te veo a vos con actitudes. Yo ya sé. ¿A qué escuela estás pensando en ir? Quiero ir al Normal 3. Normal 3, bien. Porque es para maestro y quiero... ¿Vas a ser maestro? Ay, quiero. Bienvenido. Bienvenido al club de los maestros que estudiaron en la escuela normal. Yo también estudié en un normal. Me encantan los normales. ¿Tenés definido? ¿Vieron que uno puede elegir la secundaria? Así como está planteando Cris, porque le gustaría hacer tal cosa y busca la escuela específica, y algunos no. Algunos porque va el hermano, la hermana. Algunos por ahí todavía ni saben y eligen una escuela y después pensarán qué van a hacer cuando sean grandes. ¿Cuál es tu situación, Lautaro? ¿Estás pensando en la escuela secundaria? Sí. ¿En cuál? La 13 de julio. ¿Y qué características tiene esa escuela, vos sabés? Es técnica. Una escuela técnica. ¿Y qué se supone que enseña fuertemente la escuela técnica? No sé, ¿qué hay de distinto en la escuela técnica respecto de otras? Y porque yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser ingeniero mecánico. Ah, excelente, la dirección entonces está orientada a lo que él dice que quiere ser cuando sea grande, que puede cambiar igual, relájate, te puedes arrepentir, porque todavía... Pero hay talleres, hay materias técnicas, bien. Tiene más horas, ¿sabes? Dicen que es difícil. ¿Será que es difícil o al que le gusta más eso le resultará fácil? Le va a convencer. Sí, vos decís, mira, te pone fichas, ¿eh? Tiene fe en vos. Escúchame, Lu, ¿vos sabés qué escuela vas a ir? ¿Estás pensando? Sí. ¿Cuál estás pensando? A la Armada. A la Armada. Bien, ¿sabés qué características tiene la Armada? No sé bien la cosa porque mis papás me dijeron, ¿te gustaría ir a la Armada? Y yo, ¿qué es la Armada? Me dijeron ahí y yo dije, ay, me gustaría... Escuchen lo que cuenta cada compañera, Lucía. ¿Mamá y papá tienen mucha influencia en nuestras decisiones? Sí, obviamente. Sí. Ahora, si por ejemplo, Cristian dice, yo quiero ser maestro, y no sé, y te dice, bueno, anótate la técnica. ¿Qué haces? Y no me va a gustar. Insistís, quiero ser maestro. Bien, hay que insistir. La Armada es una técnica también. es una técnica y tiene una orientación, no me acuerdo, en diseño gráfico, sí, fuertemente diseño gráfico, yo la conozco la armada. ¿Quién más tiene? ¿Nada? No, ¿ni hablamos de la secundaria, Laila? Sí, estoy entre la normal 3. Sí. Campito, hay un montón, pero... ¿Estás pensando? Bien, está como... No quiere pensar en el tema. ¿Allá? ¿Pensaste ya? Sí, a una de Bellas Artes que está en... Que se llama Manuel Belgrano, algo así, no sé. La Belgrano, sí, una escuela muy linda también, que se orienta fuertemente en arte. Antes salían maestros de plástica, sí. Y ahora no, porque se perdió cierta especificidad que tenía. De todas maneras, si te gusta la plástica, eso es un golazo, ir a la Belgrano. ¿Y allá? Yo quiero ir al Líbano. ¿Qué onda el Líbano? Monte de Oca. Es como... es como todo números, administración. Es... Yo no podía ir, terrible. Las matemáticas. Bien, perito mercantil sería... ¿No existe más? Administración, no, si se habla. ¿Qué antigüedad? 100 años atrás. Sí, bueno, no. Señor, 100 años atrás. Pero se acuerda, bueno, cuando yo tenía que elegir la secundaria, por ejemplo, mi mamá decía... Para conseguir trabajo te conviene perito mercantil, una fantasía total de otra época. Yo me anoté en un perito mercantil y después yo me quería cambiar porque me gustaba lo del normal. Y mamá, que sí, que no, que no, que sí, hasta que la convencí me cambié. Y me gustó lo del normal. Pero ahí, después no se usó más eso de que para conseguir trabajo ibas a la perito mercantil. ¿O sí? No, ya fue. Bueno, están pensando entonces en la... ¿Y qué va a pasar, aparte de que sea una escuela nueva y que ustedes sean los más chiquitos y dejen de ser los agrandados grandes, sino que sean los más chiquitos? ¿Qué va a pasar con las relaciones en la escuela? ¿Qué te pasa? Primero, ¿qué te pasa siendo el más chiquito de una institución? Si sos nuevo, ¿ustedes saben si van a ir amigos de ustedes a la misma escuela que ustedes están pensando? No. Sí, sí, yo sí sé. Sí. Lo que no sabés, Cris, es si te va a tocar la misma división. Sí, sí. ¿Te puede tocar o no? Porque con un amigo medio que la piloteas, pero sola ahí te sentís, ¿no? Como, sí. ¿Qué momento? ¿Lo pensaron eso? Sí, sí. Muchas veces. ¿Y qué pensaste? Cuando lo pensabas, ¿cómo te imaginás? No, es que no me gusta estar sola a mí. ¿Y cuánto durará la soledad? ¿Eh? ¿Cómo será? ¿Estarás muchos días sola? Sí. Sí. Ay, qué sufridoras que son. Yo les cuento que cuando yo fui sola a la secundaria, al tercer día conocí a la que fue mi mejor amiga hasta quinto año. No hubo mucho tiempo de soledad. Porque hay un montón de chicos y chicas que van en la misma situación a hacerse amigos y amigas nuevas. ¿Pensaron en eso o no? Yo pienso todos los días eso, y aparte se me está... Yo estoy obsesionada con eso. ¿Y qué pensás? Contame, Laila. Pienso que voy a estar sola. Sola, sola, sola, pobre, triste. No, soy sola. Siempre negativo. Barbie, ¿vos te imaginaste cómo será...? ¿Y los profesores de la secundaria, las profesoras, qué onda? Son exigentes. ¿Vos decís que van mucho más brujas que las de la primaria? Sí. Te mato todo serio. ¿Pero da más miedo a los profesores? ¿Las profesoras, te parece? No, algunas sí, otras no. Uh-huh. No sé. Ya fuimos a ver secundarias. ¿Fueron a recorrer? Sí. Sí, la que queda Martín. Y te das cuenta cuando algunos son exigentes y otros no. Así a simple vista vos le sacás la ficha al profesor, sí, a la profesora. Mirá. Ya la manera en que te explica. Mira, acá tenemos una. ¿Qué te parece? Es profesora de secundaria. Mira, así como la ves. Sos exigente, es bruja, es así. La escoba la deja estacionada abajo para que los chicos de acá de primaria no la vean. Bien, pensar la escuela media, entonces está bueno recorrer escuelas, hablar, que los amigos te recomienden, charlar en casa, a ver qué opinan en casa sobre las escuelas. ¿Quién tiene hermano mayor? Yo. ¿Nadie? ¿Vos tenés? ¿Qué te dice de la escuela secundaria? No. ¿Malas noticias te tira o te...? No, te... no que está bueno y que está bueno y que estudie. ¿Te dice esto tu hermano? ¿Y él qué hizo? ¿Él estudió? Sí. ¿Es estudioso? No. No lo quiere hacer quedar mal, es un copado. Bien, viste que te aconsejan a vos lo que no hacen ellos. Los hermanos mayores son así. ¿Y los demás son los más grandes? ¿Tienen hermanos más pequeños? Sí, no. Yo o sea sí. Que ustedes tienen que hacer una buena experiencia. Si no, le chamullan al hermano más chiquito para que no se asuste. Sí. Sobre cómo es la escuela secundaria, ¿no? Sí. A ver, ¿qué onda? ¿Qué es? Sí, es más difícil ser hermano mayor porque tenés que abrir algo nuevo. El que viene atrás medio que lo viene con más resuelto, ¿no? Sí, yo le estoy ahora enseñando a mi hermanita a sumar y me quiero ¿En matar. ¿Qué grado está tu hermanita? En jardín todavía. Ah, Bueno, para relajar. Que no la vaya tan mal, pero bueno. ¿Vos también tenés hermanita chiquita? Sí, tengo uno de 2 y otro de 10. Bien. Y el de 10 es terrible y... No, es muy burro. Es terrible, es terrible. No, es acá el compañero Lautaro trató de proteger al hermano, no dijo nada en el micrófono, la otra lo mandó al frente al hermanito chiquito. Bueno, se nos está terminando el programa. Así como se va terminando la primaria, todo se termina, así que se pasó volando, ¿no, Mara? Sí, se pasó volando y... Bueno, no sé los chicos, yo especialmente quiero mandar un saludo. Dale. A todos mis colegas, a la escuela, a los directivos y un gran agradecimiento a Tomás Rodríguez de Sexto, a los chicos que participaron del acto y a la Colo, que es nuestra coach y profesora, y desearle muchos éxitos porque además es una persona que hace una labor social muy importante, es muy generosa y bueno... Cuando nos encontramos con gente así, está bueno festejarlo en comunidad. Bien, entonces repetimos un abrazo enorme a todos los maestros y maestras que hoy estamos festejando este día, pensando, reflexionando sobre la tarea que realizamos. Y me queda saludos, ¿no? Sí, y un beso para el chofer que nos trajo. A ver. El chofer del micro. ¿Y quién más, Cris? Para Nicole, que se fracturó el tobillo. ¿Una compañera que se fracturó el tobillo? Sí. Ah, tenemos una... Quiero mandar un saludo a todas mis amigas. A todas las amigas. ¿Y Lautaro? Nada, no, ni mando ni un a saludo. A las seños. A las seños. Mira qué chupamedia resultó Lautaro. A todas las seños, un saludito. Yo le quiero mandar un saludo al director Alejandro y a la vice y a la secretaria. Genial, entonces nos vamos con un poquito de música, la música que eligieron los chicos y las chicas de la Escuela República de Chile que nos acompañaron hoy y nos contaron un poquito qué es lo que hacen todos los días en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos. Respiro tu nombre y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo, pero se siente bien. Yo te quiero tener. Mami, siente el deseo. Solo mueve y no pare. Mami, siente el deseo. Solo mueve y no pare. Que se prenda la noche, que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche, que se prenda. Deja que brille tu piel por el sudor. Que se prenda la noche, que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor.